Gente que nos está escuchando, hay que mantenernos aprendiendo cosas nuevas, eso es bueno para nuestro cerebro, ¿eh? Es bueno. Difícil, es difícil y todo, y si le reniega uno, por ejemplo, pues a mí ahorita, ¿cuánto me costará aprender a tocar guitarra, Lencho? ¿Un mes? No. Así para tocar yo una guitarra, si me dedico por lo menos una hora diaria de aquí al siguiente mes. Todo depende de ti, mi chico, y hablando de canciones, yo no sé que haya alguna canción fácil. ¿Cuál fue con la que usted aprendió? A ver. Yo no me acuerdo. La primerita. Lo que sí te digo es son los tonos. Los tonos eso, es lo más difícil. Sí, eso sí tienes que decir. Ahí sí te puedo decir, mira, este tono fue más fácil para mí. Que para mí fue más fácil el tono de re. Uh-huh. Porque es do, re, mi, fa, sol, la, si. Son siete tonos de la guitarra. Pero, como te digo, de tonos, sí, te puedo decir que para mí fue fácil re, pero de canciones no me acuerdo, porque canciones todas están trabajosas, depende lo que vas a cantar y okay. No, las canciones todas son, pues, facilonas y otras no. ¡Bueno! Sí. ¡Bueno! ¡Buenos días, solitario! ¿Cómo está? Dile que te enseñe las primeras notas y luego que le haga como decía Antonio Aguilar, chuntata, chuntata, chuntata. Es que lo más fácil, Juan, por ejemplo, yo cuando veo tocando a Lencho, se ve bien facilito, que lo hace bien facilito, nomás está tocando el movimiento de la mano derecha, es el mismo, ¿no? El movimiento es el mismo, pero la magia está en la mano izquierda, es a lo que me está diciendo Lencho, así es que... Es como todo, ¿ves? Si tú ves a otra persona a trabajar, dice qué bonito le hace, pero hay que hacer la luchita y darle inteligencia, y en un mes ya estás ahí con las primeras notas. Ahí está la maestría, Lencho, en hacer ahí las cosas. Ahí tienes el maestro. En hacer él las empezó cosas. Con el, él se hizo famoso con el corrido de Ruiz Pulido cuando ganó el premio cantado en la escuela. ¿Oh, sí? ¿Sí, Lencho? Sí. Uh-huh. ¡Ándale! Aunque te duela. Entonces la más fácil, Lenchito. ¿Luis Pulido? ¡Ándale, pues, no. Que tengan buen día! ¡Órale, gracias! ¡Gracias! No, Luis Pulido lo cantamos, pero en ese tiempo ni el Panzón ni yo, él se llama Bernardo Mendoza, uh-huh. Y yo soy Lorenzo Sandoval, hicimos el dueto Vernáculo. ¡Cállate el hocico! Pero ni uno de los dos sabíamos de música. ¡Qué bárbaro! Pero el maestro nos puso a cantar y nos oyó cantar y nos puso a cantar Luis Pulido, porque uh-huh. Es lo que nos aprendimos. Pero de música no sabíamos nada. Oiga, pero esa canción está muy fuerte para estar tocando con los chiquillos, ¿no? Pues es que no, en ese tiempo uno no entendía mucho el mensaje de la canción. Usted nomás la cantaba ya. Nomás la cantábamos porque se nos hacía muy bonito cómo se oían los doneños en ese tiempo. Okay, y todavía ahorita se oyen bonitos los doneños. Así es que no tanto el mensaje, digo la canción en sí, el mensaje en sí del corrido de Luis Pulido, para mí fue un vato, el Luis Pulido fue un vato muy déspota, muy falto de cerebro, porque cómo se pone a chulear a... Sí, no, falta de respeto, viejo. Exactamente, a la señora recién casada. Sí. Entonces sí. Se creyó mucho y dijo, a mí me vale madre quien sea, yo me lo echo al plato. Y se agarraron a balazos y gracias a Dios que Antonio lo ventajeó y se fue al pozo Luis Pulido. Pero, y Antonio ganó a la buena. ¡Ay! ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo me imagino que gracias a Dios que Toño lo alcanzó a ganar. Pero ese corrido, esa historia es una cosa muy bruta porque la gente, sí. Mucha gente, como te digo, son muy idiotas, muy faltos de respeto y eso sí. No se hace en ningún momento. Pues a veces algunas personas se transforman, viejo. No. Algunas personas basadas con un trago, y eran amigos, ¿eh? Sí, sí. Yo. Entonces, eso es lo más triste del asunto, que ya validos de un trago, ya salen con un montón de babosadas, pero sí, no tiene caso. Porque tontos no están, se hacen. Sí, hay que tener el control siempre, mis amigos. Y sobre todo, ahorita le he hecho nada de tomar, por favor, ni andar manejando, por favor, cuídense mucho. Échale ahora sí, viejón. Vamos a echar una cancioncita y luego a ver si nos echamos una en la guitarra más adelante. Que estén pendientes. Cállate, Lucy. Que no se desconecten. Esta es otra canción que me ayudó a cantar mi viejilla. ¡Ahí te va, ma! Yo me retiraba de ella y ella se acercaba a mí. Caballero, caballero, ¿qué anda haciendo por aquí? Tiempo la perdí. Pues su esposa ya está muerta, eso mismo yo lo vi. Acuerden de mí. Se secó la flor de mayo, se secó la flor de abril. ¡Acomódate, amá! Son recuerdos de mi esposa que dejó antes de morir. ¡Ramón! ¡Ramón! Era Ramón. A Ramón no me escucha allá aquel lado. Ramón, te escucho, échale, manda tu saludito. ¿No? Yo nada más para mi esposa. Se le está se está cortando su llamada de Ramón. Pero ella quiere 20 años. A ver, repíteme, ¿para quién y quién quieres? Para sí. Aparicio y todo lo que están escuchando también. ¿Entiendes? Okay. Bien, Lincho. Ahí está, Ramón. No sé por qué se estaba cortando mucho la llamada de Ramón. Rafa, ¿me escuchas? Sí. Échale, hijo, te escucho. Dicen en inglés, loud and clear. Oh, good boy, because some people doesn't listen to me. I don't know what's going on. Como debe de ser. No, si no te escucho ahí, más o menos sé okay. Lo que estás diciendo un poco ahí. Si, okay. Si te corta lo que sea. You got no it. Pasa nada, hay que llegar a... En inglés dicen un happy medium. Okay, hold on a minute. hold on a minute. Okay. Hello, good morning, how can I help you? Bueno, silencio. Yes, how can I help you? Sí, nomás llamaba para saludarte y felicitarte por programita como siempre todos los domingos. Mi nombre es Andrés Ortiz. Un saludito para todos tus radio escuchas y que pues todos se la estén pasando bien. Que me lecho y ahí si me pones frente al altar, pues con mucho gusto la gustaría oírla. Y yo pues no llamo mucho porque aquí en vez los sabaditos, los domingos hago trabajitos, pero tengo un radiocito escuchándote. Ok, Lencho, cuídate y que Dios te cuide. Gracias, Andrés. Bendiciones también para ti, hijo. Gracias. Eso es todo. Adiós. Saludos, Andrés. Acámez. Ahora sí, Rafa, si escuchas, échale de Loud and Clear, I got you. Échale. Sí, loud and clear. Era nomás por saludarlo, si le podía pedir una canción, por favor. Ah, batito. ¿Cuál será buena? A ver, venga. Bueno, aquí está el solitario, la cinta. Está complaciendo al instante, échale. Sobre todo. Tiene la de... No, sí la tienes. Tiene la de Flor de Dalia, dueta seca. Qué bonita huerto tienes, Flor de Dalia. Sería mi amor el que la andaba regando. ¿Esa? Esa mera. Yo pienso que sí está. Ahorita la vamos a buscar a ver si... Porque tengo tres flores dalias, pero a ver cuál me da la mendiga computadora. No, si no la encuentras, pues hay el día de San Juan. Un 24 de junio, el mero día de San Juan. Esta mera. Oye, el solitario trajo una guitarra. La chica. ¿A poco? Sí. Te la vamos a echar, verás. A ver, tráigasela right. Una vez. Imagínate. Pues que estén bien y saludos. Y gracias. Saludos para toda la gente de Santa Inés, Michoacán. Especialmente, ya te están escuchando el Platanal, Lorenzo. ¡Saludos a los del Platanal! Mi tío Rafael Vero, mi tía Lupe, saludos. Espero que se encuentren bien. Ahí está, hijo, gracias. A ustedes, buen día. Ahí estamos. Provincia Mexicana, buenos días. Buenos días, Lancho, buenos días. Buenos días allá, solitario. El Lancho, quería ver si me puedes poner, por favor, una canción de las jilguerillas que se llama A Todo Michoacán, o la que te salga más pronto, ahí está bien. Ay. Y acá te estamos escuchando nosotros en Hayward, California, como siempre. Soy eso. Oscar Morales. Saludos. Oscar. Todo muy bonito en la estación. Todo está bien, nada más que se corta poquito cuando tú hablas, pero todo lo demás está chingón, la neta. Gracias, Oscar, desde Hayward, California. Saludos también por allá en aquella área de Pittsburgh, en Antioch, por allá al señor don Tamalero. ¿Sí lo has oído? ¡Agarro! ¡Hola, digo, apucho! Bueno, pues yo apachurro. Pues qué, si tú agarras, yo apachurro. Órale, pues, vamos a ver. Provincia Mexicana, buenos días. Bueno. Ahí no hay nada, parece. ¿Aló? Provincia Mexicana, buenos días. Buenos días. Hoy es Atrapurga, hija de la chica. ¿Qué pasó, hijo? Oh, claro, saludos para el solitario. Ajá. Muchas gracias. Y dígale que me toque la canción de Tres Veces Mojarme con la hermosa guitarra que tiene. ¿Qué dijo, viejo? No le escuché, híjoles, me perdí. Entonces, ¿qué tal ese con la guitarra que tiene? Le digo, solitario. ¿No sirven esos? Sí. Te está diciendo que le toques tres veces mojado con la guitarra que trajiste. No, todavía. Cuando me vine de mi tierra, El Salvador, con intención de llegar a Estados Unidos. Sabría que necesitaría más que valor. Sería que a lo mejor quedaba en el camino. Ya perdimos dos radioescuchas ahorita. Sí, nomás espérate, hay que comprarle cuerdas, animal. ¡Ay! Gracias. ¡Qué animal más bruto! Ay, hijo de leche. Gracias, hijo, gracias. Gracias, José Perlera. Bueno. José, aquí José. Te seguimos escuchando. Saludos para todos los de Huetamo, Michoacán y Churumoco y Apaxingán, Nueva Italia. Eso es Lázaro todo. Cárdenas, Playa Azul. ¿Se fue a pasear a Lázaro Cárdenas, no, viejo? Sí, señor. Eso. Conocimos Lázaro Cárdenas, vimos a Gonzalillo, fuimos a Playa Azul, fuimos a conocer... Ya, a ver si vayas una canción del señor Rigo Morales, Lenchito. Sí, por ahí tengo unas de Rigo. Eso. Ahorita te busco una. El cuarto del diente de fierro, márquenle 707 el área, 228-4445. El que quieran rentar un cuarto allí con el diente de fierro, comuníquense. Ahí está, Rodolfo. Buen día, hijo. Provincia Mexicana, buenos días. Porque estaba loco. Loco, loco, loco, pero bien que... Bueno. Ya se fueron otros dos. Bueno, es esta llamada es de México, pero no sé por alguna razón. Saludos a México, a la gente que nos está escuchando allá, Lencho, a todo volumen, muchas gracias. ¿Alguien está llamando de México? ¿No me escucha? ¿Alguien está llamando de México? ¿No me escucha? No. ¿Cómo? ¡Oh, el Chofín! Yo sí te oigo, Chofín, échale, te escuchamos todos. ¿Cómo está ese hermoso Sierra Tarasca allá por Agua Verde? Pues aquí están ligamos en la misma y hay saludos para todos tus escuchas y para todos los que siempre están atentos a tu programa y ahí esperamos que para ti, toda tu familia y que todos estén bien acá, para todos los radioescuchas que estamos acá en, aquí en la Tierra Tarasca. Cuidado, como viejo, dicen. Cuidado, mi viejo. Cállate los hijos. Ahí estamos, Chofín. Gracias. Bendiciones, hijo. Ándale, igualmente. Ahí estamos, el Chofín desde Agua Verde, allá en la Sierra Tarasca de Michoacán, entre Pátzcuaro y casi llegando a San Ángel Surumucapio. Saludos también para los de la Zarzamora, municipio de Oronga, de parte de Ezequiel Bermúdez y toda la raza de la meseta Tarasca. Felicidades, toda la meseta purépecha. Aquí está la canción que pidió este nada menos y nada más que Ramón Aparicio. Ahí te va tu 20 años, hijo. Sentimiento, pero muy adentro, en el mero fondo de mi corazón, viejas decepciones que me trajo el tiempo, una historia negra de un maldito amor. La mujer que quise me dejó por otro. Le seguí sus pasos y maté a los dos. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor. Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo donde se encuentra Dios. Quise me dejó por otro. Le seguí sus pasos y maté a los dos. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor. Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo donde se encuentra Dios. ¡Hey! ¿Ya te enteraste? River Rock Casino está subiendo la temperatura este verano. Y no es por el sol. ¿Ah, sí? ¿Qué se traen con tanto calorcito? ¡Un sorteo increíble! ¡Podemos ganar hasta $1,000,000! Eso sí que me haría sudar, pero de la emoción. ¿Y si ganamos? Pues vamos para la playa. ¡Uy! Y que no se nos olviden los lentes de sol. River Rock Casino sube la temperatura con el sorteo de hasta $1,000,000. Prepárate para una ola de emoción el sábado 26 de julio. Los sorteos de Free Play comienzan a las 7 p.m. y a las 9 y 10 de la noche, dos miembros del club girarán la ruleta para ganar hasta $250,000. Solo para miembros de nuestro club. Inscríbete gratis en riverrockcasino.com y comienza a ganar boletos al sorteo. River Rock Casino, a poco más de 20 minutos al norte de Santa Rosa. Mario's Joyería tiene un super especial de 10% hasta un 40% de descuento. Visite Mario's Joyería. Es la única joyería que cuenta con su propio taller de reparaciones al instante. De igual forma, le cambian la pila de su reloj con la misma rapidez. 434 Center Street en Hillsburg. Y para que le informen sobre el tipo de cambio, llame al 707-433-3869. 707-433-3869. En Mario's Joyería le cambian sus cheques. Ahí mismo mientras espera su reparación de joyas o puede hacer sus envíos de dinero a su país. Tiene que visitar Mario's Joyería para que se sorprenda de la extensa variedad en oro, aretes, esclavas, cadenas y el regalo perfecto para el aniversario o cumpleaños del ser querido. Considerando la economía, Mario's Joyería le ofrece descuentos del 10 hasta 40%. Mario's Joyería le espera en el 434 Center Street en el corazón de Hillsburg. Llame al 707-433-3869. Si tu evento requiere de un servicio de seguridad, ALG Seguridad Privada ofrece sus servicios. Si vas a tener una celebración, tal como casamiento, bautismo, cumpleaños, etc., estamos aquí para ofrecerte nuestros servicios. Somos una compañía seria y profesional. Ofrecemos seguridad para establecimientos de salud, como hospitales, clínicas y más. ALG Seguridad Privada. Además, ofrece sus servicios para clubs, cantinas, bars, sitios de construcción, conciertos, fire watch y más. Llámanos al 707-694-9129. Ofrecemos los mejores precios de la área y cubrimos todo el norte de California. Si de seguridad se trata, ALG Seguridad Privada te ofrece sus servicios. Llámanos al 707-694-9129. Contamos con licencia de operaciones y seguro. Búscanos en las diferentes redes sociales o en alex.sec707@gmail.com. ALG Seguridad Privada. Hola, soy la doctora Ariana Hoe de la Fundación para la Salud Mental de los Niños. Muchos adultos no saben cómo apoyar la salud mental de los niños, pero la ayuda ya está aquí. Con el respaldo de los expertos del Hospital Nationwide Children's, ofrecemos recursos gratuitos para ayudarte a crear un ambiente de apoyo y bienestar para los niños en tu vida, antes de que enfrenten una crisis. Visita saludmentalinfantil.org para comenzar. Los mensajes, promociones y ofertas presentadas por los anunciantes en esta estación de radio son responsabilidad exclusiva de los mismos. No garantiza, respalda ni se hace responsable por la veracidad, calidad o cumplimiento de los productos o servicios anunciados. Gracias por sintonizarnos. Estás escuchando Provincia Mexicana con Lorenzo Sandoval. ¡Ajajaja! ¡Pa' la leña! Ahí está la canción que nos pidieron. Hay una persona que, que me dice así, no sé quién es, pero dice: buenos días, me hace el favor de mandarme los números de los cuartos de renta. Gracias, y bonita música. Si me hicieran el favor de apuntarlos, porque yo ni sé cómo mandarlos, pues cállate, hocico, tú. Cállate, hocico. Agarre lápiz y papel. Cállate, hocico. Allá, usted que está allá, agarre lápiz y papel. Mire, un cuarto está en el 707-331-7384. El otro cuarto está en el 707-396-1033. Y el otro cuarto está en el 707-228-4445. Gritaba la gente. Y como el que pidió frente al altar, la Andrés. ¿Qué? Saludos a Andrés y a su familia. ¿Andrés fue? Sí. Es que él la pidió toda como Florindo, él le encanta toda. Ay, Chulis, pero si eso es mentira. Oh, entonces quieres la mitad, desgraciado. Pero Andrés la quiere toda, ahora sí, toda. Vestida de blanco, llegaste a la iglesia. Ibas muy contenta con rumbo al altar. Ibas muy sonriente del brazo de un hombre al que me ha robado ese amor que se va. ¡Dientes de fierro! Estás en el aire, Rodolfo, échale. Yo quería gritarte. A mí se me hace que Rodolfo... Ya le colgó. Le hablé por la... No, está ahí. Todo tierra caliente. Échale, hijo, te escucho. A ver si nos encuentras una canción del amigazo Rigo Morales. Oh, sí, este es el señor que me pidió una de Rigo Morales. Órale, pues, ahorita la busco, hijo. Ándale, aquí te sigo escuchando para la renta del cuarto también. Todavía no lo rento, ahí estamos esperando. El renta del cuarto es 707 el área, 228-2880. Ahí estamos, digo. No, 2880, no, 45, 44, 45. Ay, perdón. Es 707-228-4445, ¿verdad? Sí, así es, Lenchito. Ahí estamos, Diego. Y tenemos que identificar y luego se dice, las vamos a tener que traer todas. Son 11 de la mañana con un minuto. Identifying frequency. This is KRRS 105.7, 94.7, 1460 AM, Santa Rosa. La máquina musical, radio a toda máquina. All right. Y también recuerde que estamos en el 1460 AM, es la máquina musical, que es 1460 AM, y luego en el FM tiene dos frecuencias, 105.7 de FM es la máquina, y también tiene 94.7 la máquina. Y la musiquera tiene 1490 en AM y también tiene 107.5 en FM. Las siglas de la radio son KZNV de la musiquera. Ahora sí nos vamos a ir con toda la que quería el mono ese de frente al altar. Y ahí va, ahora sí ya no. Llame quien llame, ya no les voy a contestar, para que sepan. Ya llame quien llame, no ya voy a contestar. No, voy, sí les voy. Contesta, viejo. Cállate, hocico. Con placer es otra cosa. Cállate, hocico, tú. Este vato como me cae gordo el hijo de su hecho. Vestida de blanco, llegaste a la iglesia. Ibas muy contenta, con rumbo al altar. Ibas muy sonriente, del brazo de un hombre al que me ha robado ese amor que se va. Después que te hincaste frente a un crucifijo, yo quería gritarte y impedir la unión, pero ya mis ojos estaban llorando, me tragué mi llanto y mi amargo dolor. Que gritaban, también yo grité. De verte tan linda, vestida de blanco, temblando mis labios te felicité. Seas muy dichosa, te di dije al oído que vivas gozando de felicidad, que yo por mi parte, mi amor, no te olvido, seguiré llorando ese amor que se va. También yo grité de verte tan linda, vestida de blanco, temblando mis labios te felicité. Estás escuchando Provincia Mexicana con Lorenzo Sandoval. ¡Palaleña! Esos puñados no jalen que descobijan. Hace días en la casa de mi suegra me pegaron con la puerta en las narices. Me pusieron de patitas en la calle, con el perro, la canasta y los felices. Hace días en la casa de mi suegra, se acordaron de la hijita de mi abuela. Me tiraron con la escoba y la cubeta, y por poco hasta me dan con la cazuela. Pero ¿saben por qué no me voy? Porque siento que todavía me quieren. Porque siento que todavía me quieren, porque siento que todavía me quieren. Pero ¿saben por qué no me voy? Porque siento que todavía me quieren, porque siento que todavía me quieren, porque siento que todavía me quieren. Me tienen bien chiqueadón, nomás llego a comer y me empiezan a palmear la espalda, para que no me oigan. Hace días en la casa de mi suegra me insultaron y me dieron de patadas. Me metieron unas garras en la boca y por poco se morían a carcajadas. Hace días en la casa de mi suegra me pusieron como ejemplo de fracaso. Me mandaron a dormir con la marrana y yo sigo tan campante y tan buenazo. Pero ¿saben por qué no me voy? Porque siento que todavía me quieren, porque siento que todavía me quieren, porque siento que todavía me quieren. Pero ¿saben por qué no me voy? Porque siento que todavía me quieren, porque siento que todavía me quieren, porque siento que todavía me quieren. ¿Saben cuándo me voy a ir? Nunca. La máquina musical con los locutores más guapos. Empezando con yo nomás, los demás ya están re feos. Bueno, primer hermano, ¿estás en el aire? Mira, es lo que les digo, que no se oye. Vamos a ver aquí. Ah, primer hermano, ¿estás en el aire? Échale. Ahora sí te escuché bien, hace ratito, ahorita dos segundos te escuchaba muy lejos. Es que, mira, como ahorita ya la apachurré el botón para que te oigas el aire, ya no me escuchas igual, pero si... Sí te escucho, pero te escuchas muy lejos. Échale, te escucho, hijo. Sale pues un saludo para ti y tu mamá y todos tus hermanos y toda la bola. Un saludo para mi esposa y el amor y todos mis hijos donde quiera que se encuentren. Un saludo para mis hermanos aquí en San José, Sonoma. Y saludos para Tobías, Cristina y familia, el primo Audómaro y el Chava Ramírez, Real de los Osos. Saludos a todas mis cuñadas, mis cuñados, donde quiera que se encuentren, a todos mis sobrinos. Saludos para mis hermanas allá en Pátzcuaro, Uruapan, Pachuca, Hidalgo, allá en Las Cruces con mi mamá, la señora Rafaela Flores, y mi hermano y familia y toda la bola. Saludos con Vizcativo, familia López Farías y toda la bola. Ya lo que estén escuchando, y pues ahí estamos, primo. El domingo pasado me quedaste de ver una canción. ¿Cuál fue, primo? No, ¿cuál fue? Los calzones, primo. Oh, los calzones de la dama, hijo de su. Y ahorita ando buscando una que me pidieron que de todo Michoacán con las jilguerías, y no la puedo encontrar. Deja ver qué. Órale. Ahorita me pongo a buscarte los calzones, primo. No te apures. Ahorita. Para que dure. Sale, pues, primo. Gracias, solitario. Buenos días, ahí estamos. Gracias, conetas. Pues ya si no encuentro los calzones, pues ya le bajo un solitario de perdida. ¿Qué pasó? Digo, pero eso son los tejones, tu animal. Vamos a ver, no encuentro esa canción. Yo no me acuerdo cómo se llama la mendiga, porque no es de todo Michoacán, porque de todo Michoacán es la canción que cantan los felinos. Pero algo yo la encontré, se las mostré, ya que les gustó, ya no la encuentro otra vez. Ah, cómo soy, hombre. Ahora sí, échale, te escuchamos, adelante. Buenos días, Lecho. Buenos días. Nomás hablo para decir que estoy rentando un cuarto. ¿O tú también? ¿Ah? Okay, rentas un cuarto, ¿cuál es el número? 707-331-7384. Ya lo dije. Si no tenías el rapidillo, ¿qué culpa tengo? Ya lo dije hace rato. Eres el jardinero de mi primo Miguel Romo. Ya los ves con las patas chuecas también, ¿o qué? Ah, bruto eres, digo, qué culpa tengo. Miguel Romo, un saludo. Órale, pues, digo. ¡Ahí estamos! ¡Cornetas! A Cornelio Armenta dijo, estoy viendo aquí. Bueno, ¿saben qué? Mientras encuentro esa canción, yo les voy a poner una canción hermosa, que a mí me gusta mucho esa canción. Porque esta no es una canción, es una historia verdadera de allá de Zamora, Michoacán y sus alrededores. Oiga, señora, ahí va un hombre que va escurriendo la sangre. Cristiano More es su nombre y ya mató a 10 gendarmes. La gente lo iba siguiendo con intención de agarrarlo. Cristiano corriendo se les peló en su caballo. Al dar la vuelta en la tienda que se llamaba Las Palmas, ahí quedaron sus huellas entre una lluvia de llegó sangrando al rancho de la escondida. Con su pistola en la mano, dispuesto a perder la vida. Llegó a tan alto en busca de una mujer. Si no me escondes te mato, me anda buscando la ley. Cuando llegó la montada, Cristiano se distrató. Junto a su gente tomó el cuartel general. Asesinó al presidente de Zamora, Michoacán. Cerros de muertos quedaron tirados frente al portal. Y los derechos agrarios escuchando Provincia Mexicana con Lorenzo Sandoval. ¡Para la leña! ¡Ay, esas tierras de charanda y de mezcal! Del Tata Cárdenas, Juan Colorado y Luis Barragán. De valientes y bravos, de hembras que saben amar. De paracho es mi guitarra, de Zamora es mi gabán. Ingrata te he buscado por Zitácuaro, Janitzio, Nueva Italia y Tzintzunzán. Ya anduve por Cañada de Ramírez, Churincio, La Sauceda y Apatzingán. Oye a este enamorado que te canta por los caminos de Michoacán. Michoacán es con los pelinos, pero esa canción nada más se llama Michoacán. Michoacán, así, como se oye nada más. Pues te estoy echando... Y ese es un tributo que ellos hicieron a su ranchito donde ellas son. Su ranchito de donde ellas son se llama Cañada de Ramírez, municipio de Numarán. Está en medio de La Piedad y de Sináparo, el rancho donde son las jilguerillas, que se llama Cañada de Ramírez. Y por eso hizo esa canción, que se llama Michoacán. Pues ya le busqué en todo lo que tengo las jilguerillas y no la encontré. Porque si le pongo Michoacán me da muchas otras cosas, pero... Ya consuélate. No, pues, toda la que ponga está chingona, Lencho. Tú síguele ahí poniendo las canciones. Yo la que te iba a pedir, la que me pusiste hace ratito, la de tú y de tu mamá. Esa también está bien bonita. Pero ya pon la que tú quieras, la que te dé gana. Porque si no, te vas a despeñar el copete y va a estar más carajo. Oh, shut up. Ahí va. Gracias, Lencho, gracias. Caminos de Michoacán. Sí. Y pueblos que voy. Cuando ya estés en el aire, compa, pero tú échale porque no sé qué tiene. Ahí te va, vámonos al aire, compa, buenos días. Yo se oye bien, no, estamos bien. Échale. Ya le había hablado dos veces y no se me hacía, pero ya se hizo. Un saludo para Sagrario, Ana El Pino y Lencho, que lo están escuchando allá, y para todas mis hijas y los yernos, para todos. Y todos los que nos escuchan, para Cornelio y sus amores, para San José y todos los Farías. Pues, hasta Huron, los que nos están oyendo por allá. Pues ahí te escucharon ahorita, porque Corneta está escuchando, compa, así es que ahí te está escuchando, compa. Eso. Sí, ahorita lo oí. All right. No, está bien. Ándele pues, compadre, que esté bien. Gracias. Ahora sí me echó la del vestido cortito temprano. Pues le eché un viaje de esas para los que no les había echado. Le eché un viaje de la familia García de allá de Puerto de Otatis. Sí, los oí todos. Ahí estamos, compadre, gracias. Dale pues. Ahí estamos. Ahora les va una con unas muchachitas que se llaman las hermanitas Jaycee, el huerfanito. Lencho, saludos a doña Claudia, Valentina, Lencho, al Cesarín, que el Cesarín regresó malito, mi Lencho, regresó malito de allá de Michoacán. Esperamos que te recuperes pronto, César. ¿Que le hicieron daño a las chavindecas o qué? Pues también traga como desfundado el hijo. Oh, no fue la calidad, fue la cantidad. ¿Qué pasó, Lecho? No, y fíjate, y según llegamos más gruesos, Valentina y yo que él. ¡Bueno! ¡Bueno! Adelante, joven, ¿le escuchamos? Échese la de Manuel el corrido de Manuel Medieguez, ya que está echando. Hoy ya, ese otro. Y saludos para tuberías, ya lo oí, apenas me acabo de despertar, me dormí un rato. Pues qué bueno. Eso es todo. Sí, llegué medio cansado, un poco cansadón, desveladón, y nomás fui a caminar los perros y vine y me costé un ratillo. Pues qué bueno, compa, ahorita buscamos la de Manuel Medieguez. También para... Dale pues, saludos para todos que están escuchando, al rato menciono porque estoy medio dormido, me acabo de despertar. Ahí estamos. Échale ganas, compa, gracias. Gracias. Bye. Saludos también para Elena y los camaroncitos de Neno allá en Arteaga, Michoacán. Y no tengo mamá. empleado. La tripa está rugiendo. La cartera está vacía. Y lo peor de todo, es fin de quincena. Ay, tengo un chingo de hambre. ¿Pero qué crees? Tus compas del jale se registraron en el maquilonche. ¡Y se lo ganaron! La máquina musical, junto con Tacos Costa, les trae de regreso al maquilonche. Regístrate en cabina al 707-570-1460. Todos los viernes sacaremos un equipo de trabajo ganador que disfrutará de un lonche a toda máquina, cortesía de Tacos Costa. ¡Mucha suerte! ¿Vincolines para tu fiesta de cumpleaños? Julio los tiene. ¿Mesas y sillas a renta? Julio los tiene. ¿Mejor lugar de fiestas elegante y discreto con barra y cocina disponible? Julio lo tiene. ¿Necesitas salón grande para tus invitados? Julio lo tiene. 707-236-7654. Contamos con los mejores precios, buenos, bonitos y baratos. Reserva tu fiesta. 707-236-7654. Hay dos salones disponibles. Uno sobre la Sebastopol Road y el otro en las afueras de Santa Rosa. Es el Mark West Lodge. Haz de tus fiestas una fecha inolvidable. 707-236-7654. Bodas, 15 años, graduaciones, bautizos, confirmaciones, cenas de fin de año, todo tipo de eventos al alcance de tu bolsillo. Reserva y haz la fiesta de tus sueños. Comunícate con Julio. 707-236-7654. 707-236-7654. Esta mañana amanecí feliz porque disfruté pan dulce de Panadería Don Luis. Hola, le saluda Luis, propietario de Panadería Don Luis. Hemos atendido a nuestros clientes a través de diferentes generaciones desde 1974. Le ofrecemos, tal como lo saboreaba en el pueblo, pan dulce tradicional mexicano, especialmente estilo Uruapan, como son los aguacatas, los novios, el pan de sal, conchas, pasteles, repostería, bolillos, pan francés estilo latinoamericano, y también tenemos otros tipos de pan como el pan de yema, semas, y contamos con café y chocolate, abuelita. Panadería Don Luis abre 7 días de la semana, de lunes a sábado, de 5 a.m. a 8 p.m., domingos, de 5 a 4 p.m. Llámeles al 707-992-0244, ubicados en el 7981 Old Redwood Highway, Suite F. Si comes pan dulce de Panadería Don Luis, tu día será más feliz. Cuando fumo marihuana, me pierdo en la música. Me enfoco en cada instrumento. El bajo rítmico, las armonías del piano, la melodía contagiosa. ¡Hey! Amor, cuidado, hay alguien cruzando la calle. Sorry, no lo vi. Si te sientes diferente, conduces diferente. No conduzcas bajo los efectos de marihuana. Es peligroso y es ilegal en todas partes. Un mensaje de NHTSA y de La Máquina Musical. Radio a toda máquina. Estás escuchando Provincia Mexicana con Lorenzo Sandoval. ¡Para la leña! Voy a cantar un corrido que le compuse a mi tierra. Soy de Manuel M. Diegues y lo seré hasta que muera. Mi tierra querida, viva mi pueblo querido, aunque muy lejos me encuentre, nunca en la vida te olvido. Hermosos mil pares y lindos maizales, donde yo me crié. Tierra. me niegues, nacido en el municipio, orgullo de haber nacido en Rancho del Molinito. Hermosos claveles y lindas mujeres que saben querer. Yo sé que me espera mi madre querida, que le prometí volver. Échale, joven, échale. Échale, le escuchamos, está en el aire. A ver, don Lorenzo, un saludo para Iramoco, Guanajuato, para el solitario, para don Lorenzo Sandoval, mi primo hermano don Lorenzo Sandoval, a ver si me complace con una canción. Ahí le encargo Arriba Pichátaro y mucho gusto de oírlo. Su programación estuvo muy bonita este día, todos los días. Gracias, gracias. Gracias por escuchar el programa Provincia Mexicana. Provincia Mexicana, buenos días. Lencho, le habla el grande Capula. ¡Échale, grande! Saludos para todos los que están ahí detrás de las bocinas, por enfrente. Pues aquí nomás está Toyo solo, Florindo, pero que está como la mitad. Ay, chulis, pero ¿sí? Si eso es mentira. ¿Sí? Dijo Marcos, el hijo de Leras, que le saludaras a Florindo. Oh, pues ya. Hoy que están en casa. Ya, Florindo, te mandaron saludar que porque quieres mucho. ¿A quién? ¿Cómo se llama ese? A Marcos. ¿Quieres mucho a Marcos, Florindo? Ay, chulis, pero si eso es mentira. No, que no lo quiere. Ay. Pues entonces a la máquina de ¿cómo se llama? ¿Sabes qué se llama? José Luis. La máquina de José Luis. Bueno, el que tenga la máquina. Aquí tenemos la máquina musical grande. No, aquel es otro gallo. Ok, pues para otro gallo grande de Capula, gracias, hijo. Se anda. Órale, que tengas buen día. Ánimo, ánimo. Por ahí estaba llamando otra persona y no alcancé a contestar. Saludos para Juanito. Para Juanito Briseño, para su papá y toda la bola, todos los de allá de Jalos, Totitlán, Jalisco. Señor Don JJ, buenas tardes, buenos días. Muy buenas tardes, Lorenzo. ¿Puedo hablar con Florindo Sandoval, por favor, de parte del JJ, el guapísimo de Los Ángeles, California, para entrevistar a ese Florindo Sandoval Farías, por favor? Florindo. Florindo, ¿dónde estás? Florindo, te ocupo, Florindo. Échame otra vez el columpio, Florindo. Florindo, te habla el tuyo. Ay, chulis, pero si eso es mentira. No lo confundiste. Paseame en el columpio, en que sea Florindo, por favor. Ya te confundí, ya cállate el hocico, ahorita voy a echar una canción. Florindo, muy buenas tardes, carnal, acá escuchando desde bien chingonazo, se oye acá la máquina musical, y échale leña, carnal, para que se ponga sabroso a la estación, carnal. Órale, pues, mi Lorenzo, un abrazote, cuídate. Ahí estamos, hijo, ahí estamos, thank you very much, el JJ desde Los Ángeles. Mire, a ese que me pidió la de Michoacán de las Quilguerías, que no pude encontrar, le voy a traer una que dice Guerrero en Michoacán, que habla de esas áreas que un día, con el favor de Dios, también voy a ir a conocer, si Dios me da vida y permiso. Y son los Alegres de Michoacán, y la canción se llama Guerrero y Michoacán. Desde el puerto de Acapulco voy con rumbo a Michoacán. Por toda la Costa Grande, carretera nacional, a la ciudad tan hermosa de mi lindo Apatzinga. En Coyuca de Benítez es muy bonito lugar, por su río maravilloso y huertas para pasear, sin olvidar el paisaje de la sierra de Atoyac. En San Jerónimo el Grande yo me puse a contemplar a ay, por San Luis de la Loma, hasta me quería quedar. Le iba a pagarle una manda al señor de Petatlán. Puerto de Zihuatanejo, orgullo de esa región. Ay, por Pantla y el Naranjo hasta llegar a la Unión. En Ciudad Lázaro Cárdenas quedó mi corazón. Playa Azul y Guacamaya, La Guacana y Carrizal. La presa del infiernillo, orgullo de Michoacán. Qué bonito es Nueva Italia y también Apatzingán. Ya con esta me despido, me deben de dispensar. Aquí termina el corrido que yo les vine a cantar, de dos estados hermanos, que es Guerrero y Michoacán. Los Alegres de Michoacán y Guerrero en Michoacán, así se llama la canción. Estás escuchando Provincia Mexicana con Lorenzo Sandoval. ¡Ajajaja! ¡Pa' la leña! Y los michoacanos nos cantan Pobreza y Miseria. Saludos a Juanito Briseño, a su papá y toda la bola. Saludos a todos, cada uno de ustedes que siempre están al pendiente de Provincia Mexicana. Este programa es para ustedes que lo escuchan. Mi cuna fue muy humilde, crecí labrando la tierra. Yo no tuve la fortuna de estudiar en una escuela, compartiendo con mis padres mucha pobreza y miseria. Solo mi Dios fue testigo, el campo y caminos reales, también la humilde casita donde me criaron mis padres.